en este caso, agradecer ante que todo a Mara por comunicarse con nosotros y también darle la impronta y la importancia de capacitar tanto a los empleados que cuenta ella en el establecimiento. Bueno, va a estar destinado en sí a toda la dirección de la adolescencia y niñez, ¿sí? Sabemos la importancia que es salvar vidas y también cómo actuar ante esta circunstancia, ¿no? Tanto también como cómo saber realizar la maniobra de Hembrick, hacia con los adultos y los niños. En este caso sabemos que el hogar del niño cuenta con menores de edad y bueno, la idea es capacitar a los empleados y ver también cómo pueden llegar a actuar eso ante una situación si les llegas a tocar, ¿no? Bien, ¿cuándo se va a estar llevando a cabo? ¿Cuándo se va a estar llevando a cabo y qué día, qué horario? Sí, va a ser el día viernes 31 de octubre a las 9 de la mañana. Y vamos a ir nosotros con el personal. Así que también, de paso, también vamos a dar una mini charla de lo que son uso y manejo de extintores también, que capacitamos también al personal nosotros también. Entiendo que hace muy poquito, hace algunos días nomás, hubo también una, justamente hablando de primeros auxilios y demás, hubo una evacuación en uno de los jardines ahí en Patagones, en el 901. Exactamente, sí. Bueno, como ya desde el público conocimiento, estamos trabajando en todo el partido, enseñando y capacitando, también instruyendo lo que es plan de evacuación. En este caso, bueno, nos tocó prácticamente actuar en el jardín número 1 de Carmen de Patagones, en la calle Barbieri, donde bueno, recibimos un llamado de la directora encargada del establecimiento, donde nos manifestó que se sentía mucho olor a gas, ¿sí? Justamente era en el horario de ingreso, donde bueno, se tomó la iniciativa de que no ingresen el personal, ¿sí? Ni tampoco los niños con los padres, donde se le dio la instrucción de buscar el punto de encuentro que ya tienen establecido ellos, que son las cuatro plazas, donde bueno, fuimos rápidamente, actuamos y pusimos en conocimiento los servicios de emergencia ante las dudas. Así que bueno, cabe destacar que se trabajó muy muy bien, pero bueno, fue una negligencia de un vecino, que bueno, tuvimos la oportunidad de charlar y darle las indicaciones de que bueno, que trate de evitar esos inconvenientes, ¿no? Bien, Pablo. Aprovecho la comunicación y te consulto porque hace aproximadamente un mes se reunieron junto a Héctor Otero con el Comité de Emergencia de Bahía San Blas y bomberos, personal de salud, policía y demás. De cara a la temporada estuvimos hablando con gente allí de la Bahía, consultarte acerca de cómo viene también este de cara a la temporada, ¿no? Cómo se está trabajando. Entendemos que ya empiezan a frecuentarse más los viajes, a estar más presentes en la bahía, y bueno, para la tranquilidad de la gente, cómo se está llevando a cabo todo. Sí, nosotros bueno, mantuvimos la reunión con el comité de emergencia, donde se abordaron muchos temas, sí, lo que son más que nada la parte que nos compete a nosotros, Defensa Civil, es la prevención hacia la bahía, tanto como dentro y también más que nada el camino, ¿no? Sabemos que en este caso hubieron muchos inconvenientes viales, así que bueno, ya estamos, hicimos los pasos correspondientes por el tema de la cartelería, también hacer la prevención necesaria junto con policía que van a empezar a, sin embargo el operativo Sol, ya empiezan a establecerse los puntos de seguridad ahí, donde bueno, también se lograron muchos temas diversos, también lo que son los puntos calientes que nosotros le llamamos de riesgos, que son los baldíos, que vienen mucho combustible sea de basura o también el suyo, de que bueno, eso ya se empiezan a trabajar como para evitar futuros inconvenientes. Bien, bueno, estamos entonces comentando esto de que se viene esta charla, esto de que salva vidas, ¿no? Vamos a recordar que es necesario que no solamente trabajadores y trabajadoras que están con trabajando con niños, niñas o con otras personas, sino también es necesario que tengamos, ¿no? Que sepamos primeros auxilios, RCP, porque bueno, es salva vidas. Sí, tal cual, como dice usted. Nunca sabemos en qué momento nos puede llegar a suceder a cualquier persona. Por eso tratamos de educar a la sociedad en este sentido, como para que también tome la seriedad en algún caso que pueda llegar a surgir. Bien, recordamos entonces, esto se va a estar realizando exclusivamente para los trabajadores. Esta charla, Pablo. el día viernes, sí. 31 de octubre, a las 9 de la mañana, en la calle Lavalle número 72. Bien, ¿solo para los trabajadores? Hasta el momento para los trabajadores, siempre estamos abiertos a la sociedad, clubes, instituciones también, siempre decimos que lo hagan a través de una notita, organizamos y podemos instruirlos.